Estos son los principales titulares del boletín informativo del 25 de junio a la 1 de la tarde, hora de Japón. El alto el fuego entre Israel e Irán sigue siendo incierto. Los ataques aéreos de Estados Unidos solo retrasaron unos meses el programa nuclear de Irán, según medios de comunicación. Empieza la reunión cumbre de la OTAN. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Jesús Carlos Álvarez. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió el martes contra Israel e Irán, acusándolos de violar el alto el fuego que él mismo negoció. No está claro si los combates llegarán a su fin. Trump dijo: "Tan pronto como hicimos el trato, Israel lanzó una cantidad de bombas como nunca antes había visto". Añadió: "Tampoco estoy contento con Irán, pero estaré muy descontento si Israel ataca esta mañana". Trump hizo estas declaraciones tras un ataque israelí contra una instalación de radar cerca de Teherán. Funcionarios israelíes dicen que el ataque fue en respuesta a lanzamientos de misiles iraníes que rompieron el alto el fuego. El presidente estadounidense dijo que había hablado con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y que consiguió que detuviera el ataque. Subrayó que no quiere un cambio de régimen en Irán porque eso llevaría al caos. Por su parte, Netanyahu dijo el martes en declaraciones por vídeo que Israel ha logrado una victoria histórica que perdurará durante generaciones. Añadió que Israel nunca ha tenido un mejor amigo en la Casa Blanca que Trump. El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, también reivindicó una victoria histórica y puso de relieve que el compromiso de Irán con la coexistencia pacífica y la estabilidad en la región continuará. Los combates duraron 12 días. Según el Ministerio de Sanidad iraní, murieron 610 personas en el país y más de 4.700 resultaron heridas. Los medios de comunicación de Israel afirman que 28 personas perdieron la vida en el país y más de 3.000 sufrieron heridas. Medios de comunicación sostienen que los ataques aéreos estadounidenses contra instalaciones nucleares iraníes no destruyeron los componentes básicos del programa atómico del país y probablemente solo lo retrasaron unos meses. El martes, la CNN y otros medios de comunicación estadounidenses atribuyeron los resultados a una primera evaluación elaborada por la Agencia de Inteligencia de Defensa de Estados Unidos. El ejército estadounidense utilizó el domingo municiones penetrantes en el suelo, conocidas como bombas antibúnker y misiles Tomahawk, para atacar tres instalaciones nucleares iraníes. La CNN cita fuentes familiarizadas con la evaluación, diciendo que las reservas de uranio enriquecido de Irán no fueron destruidas y que sus centrifugadoras están en gran parte intactas. Esta evaluación parece estar en desacuerdo con la afirmación del presidente estadounidense Donald Trump de que los ataques destruyeron completa y totalmente las instalaciones de enriquecimiento nuclear de Irán. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, publicó en redes sociales que la supuesta evaluación es rotundamente errónea, en referencia a la información de algunos medios de comunicación. Los líderes de los países miembros de la OTAN se dieron cita en los Países Bajos para asistir a una reunión cumbre sobre el aumento del gasto en defensa y otros asuntos. La conferencia de dos días empezó el martes en La Haya. El mismo día, el rey Guillermo Alejandro ofreció un banquete. Entre los asistentes a la cumbre estaban el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Para la OTAN, esta es una oportunidad de hacer énfasis en la solidaridad con los ucranianos. Se piensa que los mandatarios acordarán elevar el gasto de cada país en defensa al 5% de su Producto Interior Bruto, PIB, en respuesta a la petición de Trump de un incremento y de su crítica a los aliados de la OTAN por depender demasiado de Estados Unidos para su protección. Los analistas están atentos a lo que Trump dirá en la reunión en medio de la creciente tensión en Oriente Próximo. Sintoniza en Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. La automotriz japonesa Nissan, en graves problemas financieros, realizó el martes su asamblea de accionistas. El director general y ejecutivo de la empresa, Iván Espinosa, ofreció disculpas por el deterioro de los negocios y explicó los planes para sacar a flote al fabricante. Sin embargo, los accionistas reaccionaron con gran indignación. La reunión tuvo lugar en la oficina matriz de Nissan, en Yokohama, Japón, con la presencia de 1.071 personas. Espinosa también dio a conocer planes para reducir la nómina en todo el grupo en 20.000 personas y cerrar 7 fábricas. Los accionistas aprobaron una propuesta para seleccionar a 4 nuevos miembros de la junta directiva, entre ellos Espinosa, que asumió el cargo de director general en abril. Del mismo modo, acordaron volver a nombrar a 8 directivos externos, entre ellos 3 miembros de un comité que eligió a Uchida Makoto, predecesor de Espinosa. Un aviso sobre la asamblea reveló que el exdirector ejecutivo y otros 3 altos cargos habían recibido en conjunto 646 millones de yenes, aproximadamente 4.400.000 dólares, como parte de su paquete de renuncia. Nissan se halla bajo presión para sanear sus finanzas después de haber incurrido en una pérdida neta de más de 670.000 millones de yenes, aproximadamente 4.600 millones de dólares, en el año fiscal 2024. Un tribunal de la prefectura meridional japonesa de Okinawa ha condenado a 7 años de prisión a un infante de marina estadounidense por intentar agredir sexualmente a una mujer con resultado de lesiones. El cabo primero, Jamel Clayton, de 22 años, fue acusado de estrangular a la mujer, a quien no conocía, y de someterla a otras formas de violencia en la isla principal de Okinawa en mayo del año pasado. En el juicio, la fiscalía solicitó 10 años de prisión. La defensa, por su parte, planteó una serie de dudas sobre el testimonio de la mujer, alegando que no era de fiar, y dijo que el acusado era inocente. El martes, en el Tribunal de Distrito de Naha, el juez Obata Kazuhiko señaló que el testimonio de la mujer era muy creíble, afirmando que su explicitud y credibilidad subjetiva solo pueden provenir de la experiencia real. El juez describió las acciones del acusado lo suficientemente peligrosas como para causar la muerte y extremadamente despiadadas. Dijo, la mujer fue atacada repentinamente. Previó su propia muerte, lo que le causó una angustia mental tremenda y aún sufre las consecuencias. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.